Que por tanto, como decíamos el otro día, sería completamente gratuito confundir Dios con estos conceptos universales, pero completamente legítimo, en virtud de estos conceptos universales, remontarse analógicamente a afirmar que tiene que haber una causa primera del mundo, que sea plenitud de ser, verdad primera, bien infinito, etc. ¿Entendéis? O sea, las bases gnoseológicas, pues son así, sí, el aristotelismo gnoseológico le sirve a Santo Tomás de base. La doctrina de los universales que estoy explicando en clase es la base gnoseológica del conocimiento de Dios. Y la base metafísica, pues es la estructura analógica, diríamos, de nuestro concepto de ente y la afirmación de lo que analogía comporta, de la participación de los seres del mundo en Dios. Es decir, es que las cosas son en cuanto participan de Dios, que el ser es el efecto propio de Dios. No se trata, por tanto, fijaos bien, de convertir a Dios en el ser universal o el bien universal, etc., en un plano, diríamos, platónico o idealista, sino de como que el mundo, lo que dice San Pablo, es la manifestación de la obra de Dios. No hay ser que valga sino es el que Dios lo ha puesto. ¿Entendéis? En el fondo, lo que en cuanto a nosotros es ontológico y ascendente está apuntando en sí mismo a Dios como causa del ser, ¿no? No sé si me explico, pero ver el mundo como ser es verlo como creado, hablando en plata. No es ver a Dios o confundirlo con nuestros conceptos universales, pero entender el mundo desde los conceptos metafísicos es entender que Dios lo ha creado. Tenemos eso, entenderlo virtualmente, ¿vale? Poder llegar a descubrir, a entrever en lo manifestado en el mundo como efectos de los atributos eternos de Dios, su poder, etcétera, lo que Dios ha hecho. Tenemos eso, esa es la base, diríamos, sociológica, el aristotelismo, la metafísica, la participación, diríamos. El fundamento revelado, por tanto, diríamos, en Santo Tomás, esto para él es una doctrina filosófica, es lo que debe decir, que es la integra en la construcción teológica que está él realizando y que en cuanto la está integrando en la construcción teológica, pues la apoya en la misma revelación, porque es la verdad revelada que el hombre puede conocer a Dios. El fundamento revelado es el texto de los Romanos, que ya leeréis también, capítulo primero, versículo 20 y siguiente, el texto que cita Santo Tomás, que lo encontraréis. Sobre ese texto se funda Barth para afirmar que la definición del Vaticano I es el anticristo y que la analogía del ente es una invención diabólica, etc. Pero deforma naturalmente el texto, ¿eh? Y en cambio, este es el fundamento revelado, el texto de los Romanos, el mismo del Vaticano I, es el mismo de la cita del Sed Contra de la Suma Teológica, ¿eh? El texto clásico de la fuente revelada de esto. Santo Tomás, a partir de este fundamento revelado y de estas bases gnoseológicas y metafísicas, para ejercer este conocimiento racional que la fe misma le dice que se da, afirma varias cosas. Esto que el otro día os prometí que hablaríamos de esto, todo circularmente. Por una parte, primero, dice Santo Tomás, cuando se pregunta si es demostrable que Dios existe, y dice, se objeta, si es de fe, ¿cómo se va a demostrar? Credo in unum Deum, omnipotentem factorem celi et terra. Si llavors, com pots pretendre demostrar que Déu existeix? ¿Com puedes pretender demostrar a Dios si crees en él? Parece que es como si quisieras demostrar la encarnación por razones metafísicas, o la virginidad de María, o la Trinidad, como si tu entendimiento, aunque es distinto, la Trinidad es eterna y necesaria, lo otro son decisiones soteriológicas, pero decretos de Dios realizados en la historia, pero en fin, unos y otros, en su razón de ser y en su existencia, escapan a nuestro horizonte ontológico. ¿Entiendes? Por tanto, dice, si es de fe que Dios es el creador, omnipotente, eterno, espíritu, ¿cómo puedes demostrar esto? Entonces Santo Tomás te dice que el conocimiento de Dios que decimos que la razón puede tener. En cuanto tal, no tiene que ser considerado como un artículo de fe, sino como un preámbulo de la fe. Así tal como suena. Es decir, de suyo, y en cuanto que el hombre es el sujeto capaz de recibir la fe como sujeto racional que recibe una palabra que le dice lo que Dios le revela, de suyo, el conocimiento racional de Dios es preambular. Y Santo Tomás lo es previo en ese sentido. Santo Tomás lo refuerza de esta manera, que así como la gracia, fijaos bien cómo lo dice, que así como la gracia presupone la naturaleza, presupone como sujeto. No querrá decir nunca Santo Tomás que la gracia sea producto de la naturaleza, o que lo que la gracia hace en la naturaleza lo haga la naturaleza. ¿Lo entendéis, verdad? O que la naturaleza no necesite de la gracia para ser, para perfeccionarse, y, o para sanarse, o para no ser pecadora, o para no ser cerrada sobre sí misma. No dice esto, pero la presupone. Como la gracia presupone la naturaleza, y la perfección presupone lo perfectible, así, qué precisión, qué admirable es esto. Sicut gratia presupone in naturam et perfectio perfectibile, fides presupone cognitionem naturale. La fe presupone el conocimiento natural. Preámbulo. Entonces, vamos a ver. ¿Querrá decir Santo Tomás que sólo puede recibir la fe el hombre que por su cuenta, antes de recibirla, ha llegado a tener un conocimiento verdadero de Dios por una vía de ascenso metafísico? ¿Lo entendéis? No. Como la naturaleza presupone la gracia, la perfección presupone lo perfectible. Es como decir que un hombre para sanar necesita ya estar sano. No, no se trata de eso. La sanación supone la disponibilidad a la salud, y el que la enfermedad esté ahí como una privación, y el que, si no, no sería sanar, y el que la naturaleza por sí misma tiende a la salud y sea capaz de ser sano. No sé si mantener lo que voy a decir, ¿entendéis? Santo Tomás lo dice en muchísimos sitios, en todas partes. Está convencido de que a la humanidad, si no le hubiese venido la revelación, no habría conocido a Dios. En las Unas Contragentes dice que el género humano permanecería in magnis ignorantia tenebris si no fuese por la revelación. ¿Es contradictorio esto con lo que acabo de decir, que la fe, que lo veis que no? Pues ya está. O sea, el hombre que en su naturaleza es capaz de conocer a Dios por la razón, así rigurosamente, negando lo que dice el tradicionalismo moderado y el radical y el moderado, este es el sujeto apto para recibir la fe, no otro. Si el hombre no tuviese capacidad racional para conocer a Dios, no sería el sujeto apto para oír la fe. Porque ¿qué podría entender? Es decir, digamos una cosa más fuerte. Estos que dicen que la Biblia excluye el conocimiento racional, después, en nombre de la Biblia, derriban la Trinidad y la unión hipostática y las dos naturalezas de Cristo y todo lo demás. Y se comprende muy bien por qué el dogma trinitario, mismo incluso el dogma sobrenatural de la Trinidad, incognoscible para la metafísica humana, solo si el hombre es de suyo, diríamos, viviente metafísico por naturaleza, puede serle inteligible la afirmación, que no, que querría decir la unidad de la esencia divina y la trinidad de las personas. Esto, si el hombre no fuese abierto a las concepciones metafísicas, no podía ni de niño entender el catecismo. ¿Entendemos eso? ¿Entiendes? O sea, la racionalidad, pero esto es otro tema, ahora me refiero a los dogmas, ¿no? Digo, volvamos al tema del conocimiento racional de Dios. Aquel conocimiento de Dios que el hombre podría tener por su propia razón, tiene sentido afirmar que lo podría tener por su propia razón, afirmar que en su razón hay la capacidad para conocerlo y reconocer que esta perfección no la ejercitaría, por razones morales, por razones sociológicas, por razones de pecado, por razones de ser, no la ejercitaría si no hubiese el llamamiento de la fe que le aclara las ideas del alma y de la gracia que le da fuerza y la verdad. ¿Entendemos? Está clara una cosa que da mucha razón a Santo Tomás. ¿Vosotros creéis que el hombre que tiene una crisis de fe pierde la fe y conserva el concepto cristiano de Dios puro? No, lo conserva reducido, pero puro no. ¿Conserva los preámbulos de la fe? No, no tenemos eso. Se le corrompen los mismos preámbulos de la fe. Siendo así que para él podrían tener ya una base de adquisición natural. Pero es que la misma actitud ética, la misma posición moral vertida sobre el progreso del mundo, vertida sobre el orgullo humano, vertida sobre la sensualidad o lo que sea, le hace ya incapaz de seguir pensando de un modo coherente en Dios creador. Como ya lo he dicho, el que pierde la fe en la Trinidad se vuelve panteísta, no se vuelve teísta, filosófico. No sé, no voy a eso, ¿eh? Se cae del mismo conocimiento racional. Pero esto tampoco es necesario que fuese siempre así, ¿eh? Podría no ocurrir así en algún caso. ¿Entendéis? Es un decir, ¿eh? Primero, en este momento estoy ponderando que no tiene que ver, son dos cuestiones distintas teológicamente y filosóficamente, ¿eh? Una cuestión es antropológica, no ética y metafísica. Y es teológica también, que es la afirmación de que el hombre creado por Dios es capaz de conocer a Dios. Y que esto es condición de posibilidad como sujeto que recibe lo que la fe le da, condición de posibilidad para que sea oyente de la fe. Contenemos ya, para que pueda recibir la fe revelada. ¿Está claro? Por otra parte, esto no tiene que ver con reconocer que la humanidad colectivamente, en su mayoría, hubiese permanecido en grandes tinieblas de ignorancia si no hubiese sido propuesto para ser creído por fe sobrenatural aquello mismo que de suyo tiene capacidad racional para conocer. Y esto está en el Primo Contra Gentes, capítulo cuarto. Convenientemente se propone a los hombres, para ser creída, la verdad divina accesible a su razón natural. Esta tesis de Santo Tomás. Porque si no, no la conocería de hecho. Aquí da una razón muy bonita y actual. Yo, por cierto, hablo de la pereza y todo. Eso sería un impedimento para conocer a Dios. Interesante eso. Para los que somos gandules es una lección eso. Y dice que para conocer a Dios, pues en ese sentido es necesaria la filosofía. Y porque toda la filosofía se ordena al conocimiento de Dios. Por eso la metafísica, que se ocupa de lo divino, es la última parte que se enseña de la filosofía, al final. Así pues, no se puede llegar al conocimiento de dicha verdad sino a fuerza de intenso investigación, desde cum magno labore, estudio, etc. La humanidad, acceder al conocimiento racional de Dios, es una aventura difícil, digamos. Después habla de los sabios lo enredarían, que vendrían sofismas y que entre una cosa y otra, unos por ignorantes, otros por orgullosos, todos que habían hecho un lío. Y entonces dice que el trabajo que esto da lo tomarían pocos. Pocos lo querrían tomar por el amor a un conocimiento. No obstante, dice que este conocimiento es tal que Dios ha inserto en el hombre, en la mente del hombre, el apetito, el deseo natural de tenerlo. O sea, que el conocimiento de Dios racional, el hombre en cuanto tal está naturalmente apeteciendo tenerlo, pero no se tomaría el trabajo de actuarlo. ¿Sí? Esta afirmación es preciosa y es muy central doctrinalmente. Habla de que la aspiración al conocimiento filosófico, metafísico de Dios está inserto en, como un apetito natural puesto por Dios en los hombres. Es una preciosidad. Esta no, Es un texto espléndido, ¿eh? Esta inclinación natural del hombre como tal, a la verdad primera, ¿no? Y descubrir la causa primera del mundo, conocer a Dios, ¿eh? Y no obstante, no se emplearía en ello. Otro tema distinto del que acabo de decir. Vamos separando temas, ¿eh? La razón podría... La razón... ¿Qué pregunta? A mí esto me parece muy importante. Me gustaría hablar con vos, ¿sí? Como más, de alguna manera. O sea, si no, la fe caería encima del hombre, de alguna manera, ¿no? Es que no caería. Es que propiamente, si el hombre no fuese un ser que en su inclinación natural no estuvo... Es decir, vamos a ver. Si el hombre no fuese metafísico por naturaleza, no podría, por gracia, ser divinizado. ¿Entendéis? ¿No veo eso? No ser llamado a la visión beatífica. ¿Eh? No le podría la fe proponer la esperanza de ser feliz eternamente en la contemplación de Dios si no fuese por naturaleza aspirante a la verdad. La verdad espiritual y eterna, y personal, divina. A Dios. ¿No veo eso? Si no hubiese apetito natural de saber metafísicamente de Dios, no sería sujeto capaz de recibir la vocación de ser hijo de Dios y verla en el cielo. Sería como amar a una piedra, amar a un animal. ¿Sí? Fijaos bien que en definitiva está ocurriendo una cosa muy curiosa. En siglos anteriores, el mal, Satanás, en el fondo, pues hay que atribuirlo al plan de Satanás jugando con esas tentaciones sociales que van sobre todo los pueblos y naciones, ¿no? Empleado para seducir a los hombres, pues con la misma aspiración del conocimiento de Dios le decía que ya lo tenía, entonces divinizaba el mundo. Es de Espinosa o Hegel mismo. No sé si me explico, ¿me entiendes, eh? Es decir, tomaba el dinamismo este para la base de platonismos o de idealismos o de demonismos y seducir al hombre y hacer una especie de mística anticristiana en nombre de la inmediatez de lo divino. ¿Eh? Ahora, pues en estos últimos tiempos, no cabe duda que funcionan varias cosas a la vez, pero la tentación, por lo menos de Occidente, como tal, y del occidente técnico y burgués y así, es precisamente positivismo. Hay que quitar del hombre, ilusionándole con el mecanismo, la planificación o lo que sea, todo lo que explicaba hasta allí, hay que quitar del hombre la libertad del espíritu y por tanto la aspiración a la trascendencia, ¿no? No sé si me explico. Hay que reducirle al mecanismo, que no hace opciones, dirían, de cara a la eternidad, ¿no? Hay que decir más dentro de lo técnico, en fondo. ¿Eh? A mí me sembla que el positivismo, por tanto, es un tipo de tentación inmediata que agafa el aspecto más hedonístico, más egoísta, más pragmático del hombre y por ahí le quiere quitar la aspiración al conocimiento especulativo. ¿Eh? Bien, está claro esto, ¿no? Y precisamente la primacía de la praxis o la primacía de la producción o lo que sea es el gran secreto para distraer al hombre del amor, ¿eh? Y de la verdad. ¿No te parece, Petit? Diría yo, ¿no? Bien, ahora sigamos con otro tema. Otro tema es... ¿Qué veis? No os estoy hablando de la diferencia. Por cierto, como pregunta, pero... Yo le haré una cosa. Si es la vista antes, después, ¿no? Porque... A veure. Bueno, prefiero terminarlo esto, porque si queréis podríamos volver otro día a prolongar cuestiones disputadas sobre ontologismo y teocentrismo. Es muy importante todo eso, me parece. Cuando se entiende todo eso, o hay que hacer más preguntas, ¿eh? Si queréis. Pero yo creo que valía más ahora concluir el tema de esta manera. Hay otra cuestión. Ahora hemos hablado de la necesidad o la conveniencia, la necesidad moral de la revelación de Dios, para, es decir, que Dios revele aquello mismo que ha dado al hombre luz racional para conocer. Dios le revela aquello mismo que le da luz de suyo para conocer. Porque, para que ejercite este conocimiento de que es capaz. Pero hay otro problema, que es que como que en la revelación se nos revelan verdades, unas de tipo de decreto divino libre, como la encarnación del Verbo, o la virginidad de María, o la muerte redentora, y otras de tipo eterno, divino, inmanente en la divinidad, trascendente, como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estas verdades, las propiamente sobrenaturales, las que el hombre no podría conocer por su razón, ¿qué relación tienen con el conocimiento racional que el hombre sería capaz de tener? No sé si me estoy. ¿Entendéis? Y aquí Santo Tomás nos dice todavía otras cosas muy interesantes, porque esto lo trata en el capítulo siguiente, que dice que, bueno, trata de la conveniencia para la salvación de que al hombre se le revelen verdades que no pudiese conocer por la razón, por orden de las verdades naturales. Pero aquí se nos dice que esta revelación, que es necesaria de suyo para que el hombre sea llamado al orden divinizante, al orden de la gracia. Supuesto el designio de Dios de elevarle al orden sobrenatural, la revelación es el llamamiento de este orden sobrenatural. Pues que aquí Santo Tomás dice que esta revelación sobrenatural perfecciona el mismo conocimiento racional que el hombre tendría de Dios. Y lo hace más verdadero, dice, lo cual es una palabra muy extraña. Lo hace más verdadero y después lo comenta de una manera que viene a resultar algo muy misterioso y que, diríamos, entra dentro del terreno de las cosas en que Barthes insiste en parte con razón. Dice aquí Santo Tomás, fijaos bien, que solo conocemos a Dios verdaderamente cuando creemos que está por encima de todo lo que sería por el hombre capaz de conocer, que es lo que os dije al hablar de San Anselmo. Ahora pensemoslo en relación con este tema de la demostrabilidad de Dios. Si solo conocemos a Dios verdaderamente cuando creemos que Él está por encima de todo lo que el hombre podría conocer, esto dicho así, hay que verlo un poco en el sentido en que Barthes dice, no es lo mismo que la razón humana, dándose cuenta de su finitud, sepa que de Dios hay más que decir que lo que el hombre puede saber, que es lo que se diría Kant, y continuaría manteniendo que la religión tiene que estar en los límites de la razón pura. Y otra cosa es que el creyente en Dios, Padre de Jesucristo, en la fe, en la Biblia, en los profetas, en San Pablo, en San Juan, encuentre, y en la liturgia, en la oración, encuentre un conocimiento de Dios que se da cuenta que por la razón no habría podido ni entregar. Y entonces se da cuenta de veras de que Dios es algo que está por encima del conocimiento filosófico. La filosofía misma llegaría a quedarse en una situación de perplejidad, de fe filosófica, de apertura a una trascendencia así misteriosa, en sentido cifrado, diríamos, ¿no? No sé si me entiendes. Pero aquí nos dice Santo Tomás que es necesaria la fe, tal fe, uyusmo de veritatem, o sea, la verdad que supera la razón, la sobrenatural, es necesario uyusmo de veritatem, ad creendum hominibus proponi, es necesario que se proponga a los hombres para creer, para que tengan un conocimiento más verdadero de Dios. Porque solo conocen, dice más verdadero, y después dice, porque solo conocemos a Dios con verdad cuando creemos que está por encima de lo que la razón conoce. Es muy sutil y muy profundo. ¿Me entiendes? Y deja abierto una cuestión muy grave, que es importante, que es que el Vaticano, primero, en la definición, dijo que si alguno niega que Dios creador, etcétera, puede no ser conservado, no sea anatema. Pero se guardó bien, se guardó bien, lo hicieron expresamente. No dijeron, si alguno niega que el hombre pueda conocer que Dios es el creador del mundo, libre, tal cosa, es decir, no anatematizaron a los que niegan que se pueda conocer por la razón, diríamos, todas las proposiciones más centrales sobre Dios, su libertad creadora, tal cosa. Y dijeron que la razón puede conocer a Dios, principio y fin de todas las cosas, creador del universo, pero lo ponen como aposición, no lo ponen, lo dicen, si alguno dijera que el hombre, no, por la razón, no puede conocer que Dios es el creador, que es el principio y fin de todas las cosas, no. Y además quitaron la palabra demostrar y pusieron cognoscere. Lo quitaron. Por no emplear un lenguaje técnico de demostración y dejarlo en una cognoscibilidad de Dios, que es el principio y fin de todas las cosas, el final del universo. Con lo cual, por lo menos, no se puede extender el anatema más allá de lo que dice literalmente, y se pueden decir una serie de cosas muy extrañas, que son discutibles y pueden ser falsas, pero que no fueron condenadas como heréticas. Se podría decir que el hombre no hubiese tenido idea de la creación si no fuese por la revelación, con lo cual el conocimiento natural de Dios quedaría muy vecino de una especie de panteísmo minimizado, confuso, una cosa vaga, porque en realidad el conocimiento racional de Dios no acaba de verse hasta qué punto podría llegar a ser, diríamos, plenamente satisfactorio, coherente, no sé si me explico. Tanto más cuanto que ya lo comentamos aquí al hablar de la Trinidad. Hay un texto fabuloso en la cuestión 32 de la Suma Teológica, en el cual se dice, también tratando ese tema, si es necesario que Dios nos revelara la Trinidad. Y dice, claro, si nos ha elevado al orden de la redención, sin revelarnos el Hijo y el Espíritu Santo no nos podría revelar la salvación, ¿eh? Porque la salvación se ha hecho por la encarnación del Hijo y el don del Espíritu Santo. Y ha supuesto el plan de Dios, ha tenido que revelarnos el Hijo y el Espíritu Santo. Pero después dice que es necesaria, y nosotros prudentemente tendríamos que sobreentender una necesidad moral, pero Santo Tomás quiere reconocer que no lo dice. Es necesaria el conocimiento de la Trinidad para sentir rectamente de la creación. Dice, porque se nos dice que Dios ha creado las cosas por su verbo, sabemos que Dios ha creado no por necesidad, sino por libertad. Y es mucho decir, no te parece que vamos, es horroroso eso. O sea que Santo Tomás, él, si no tuviese el texto de San Pablo, omnia periculum facta sum, no se acaba de decidir. Así no habría afirmado una emanación necesaria del mundo de Dios. Y dice que al saber, al conocer que el Espíritu Santo emana de Dios como amor, como don, entonces entendemos que Dios no necesitó por indigencia producir el mundo, sino por liberalidad de su amor. Lo cual es mucho decir, porque Santo Tomás viene a decir que si no fuese por la revelación del Espíritu Santo, que es necesaria la revelación del Espíritu Santo para no poner una emanación en que Dios emana, además porque necesita emanar para autoconstituirse, diríamos, él mismo en bueno y feliz. Con lo cual, Santo Tomás te deja abierta la puerta que los mejor intencionados de los que quisieron conocer a Dios por la razón se quedasen un poco en un emanatismo, se quedasen en una cosa muy confusa. Y dice, eso está aquí, la Suma Teológica, pero la letra. ¿Está claro? Esto en cuanto a la línea del conocimiento. Y otro tema es, ahora, el de la economía redentora, Cristo con los sacramentos y la Iglesia y la gracia actuando en nosotros. ¿En qué sentido es necesaria para que tengamos conocimiento de Dios? Y para esto tenemos otro texto que está en la tercia, cuestión segunda, artículo sexto, en que se dice que se habla de si la encarnación tenía que hacerse al fin del mundo como coronación de la obra de Dios, y dejándose estar de cavilaciones, dice que si Dios hubiese dilatado la encarnación hasta el fin del mundo, hubiese quedado abolida de la tierra totalmente el conocimiento de Dios y la honestidad de todas las costumbres. O sea que esto de Santo Tomás dice que el pecado no corrompe totalmente la sindéresis, pero dice que totaliter dei notitiat reverentiat morum honestas abolita fuiset in terris, totaliter abolita in terris, sin Cristo, sin la encarnación redentora. Con lo cual, como veis, el problema tiene muchas vueltas, ¿eh? Y no hay que dejarse engañar cuando dicen, oh, la Iglesia ha definido que el hombre puede conocer la razón a Dios, toda la tontería, la cosa, las acusaciones polémicas que vienen por la otra línea, es porque no se dan cuenta cuál es lo esencial del problema. Lo esencial del problema es que el hombre es racional y que tiene una razón abierta y aspirando a la verdad, espiritual, divina. Y que si no fuese así, no sería sujeto apto para recibir la revelación. Que si se niega eso, se conmueve toda la fe, las bases de la fe, el sentido del dogma. ¿Entendéis? Eso es absolutamente importante. Y sin esto, no se conserva la fe católica. La verdad del Vaticano I es absolutamente esencial. Ahora, no hay que confundirla con otras cosas. ¿Está claro? Bueno, yo preocupo de mucho aquí. No sé si entra en este más. Bueno, que Carlos se quede esto, que es un memorando, ya lo he dicho. ¿Cuál es tu dicho? Hay varios puntos de vista que el padre Orlando tenía mucha afición a ponderar, muchas distintas direcciones. Por tanto, digamos primero que las vías todas tienen una estructura de un punto de partida que está dado en el mundo, en la experiencia. Un principio ontológico que exige y posibilita, por tanto, un ascenso hacia la primera causa. Y un término de negada que siempre es Dios, pero visto bajo el atributo que formalmente tiene que ver con el punto de partida. Esta estructura plantea, por tanto, el siguiente problema. El problema de si en el punto de partida se necesita tener en cuenta siempre, diríamos, o es para que sea válida la vía, habría que caer en la cuenta, diríamos, siempre de que el mundo es finito en el tiempo y es creado o contingente, o si por el contrario, ya, es natural, como veis vosotros, el que el mundo sea creado no es una verdad empírica, ¿eh? Sino algo que precisamente es algo que se accede después de la constatación, por ejemplo, de la contingencia o de la finitud. Por tanto, lo primero que hay que plantear es el distinto nivel, diríamos, de profundidad de penetración en la contingencia del mundo en cada una de las vías. Por ejemplo, después lo diremos en orden, en la primera vía se podría presuponer la eternidad del mundo o no discutirla, ¿eh? Y se podría no considerar el mundo como contingente en cuanto al ser, sino considerarlo simplemente como sujeto de movimientos. Esto sería el punto de partida. ¿Está claro, verdad? Correlativamente a este aspecto precisivo o parcial de menos profundidad en la penetración en el ser, el punto de negada, formalmente como tal, de cada una de las vías, tampoco accede, diríamos, a Dios como ser primero y creador. En cuanto a la vía, a lo que formalmente el atributo a que llega la vía. Porque después la aclaración interna de lo que se exige para las condiciones que cada uno de los términos llegan, exige siempre que sea Dios trascendente al mundo, ser subsistente y creador libre. Esto es otro problema, ¿me entendéis? No es lo mismo, diríamos, ¿eh? Que el supuesto de todos los principios ontológicos del término de cada una de las vías se pueda probar Dios creador. Pero esto no quiere decir que la formalidad del término sea precisamente la causación creadora del mundo, ¿eh? ¿Entendéis? Bien. Supuesto esta distinta estructura, tal vez antes también de la descripción será interesante notar algo que el padre Orlandis advertía. Él decía, está muy bien, con mencionado que a Bofill le gustaba mucho y Bofill lo repetía muchas veces, y hemos hablado de esto muchas veces, con el que, claro, el ente y el bien se identifican, como sabéis, el ente y el bien se convierten, y por tanto la tríada especie, modo y orden, que es la, los elementos del bien finito, puede servirnos para considerar la estructura de la síntesis de Santo Tomás en este proceso ascendente. Y en este sentido nos encontraríamos con que la primera vía, la segunda y la tercera advierten en el ente finito, contingente, móvil, causado, algo que tiene que ver con la dimensión de modo de operación contingente, de causación y de ser contingente. Solo en la segunda vía se penetra, diríamos, en la ratio, en la línea de la especie, en sentido profundo, de la esencialidad del ente, diríamos, y la constitución de las bondades de la razón de especie. Mientras que en la quinta vía, y según Garrigou Lagrange en la cuarta, pero en la quinta claramente, se considera ya la perspectiva del orden y del pondus, del dinamismo al bien del ente. Por otra parte, en relación con esta distinta inflexión, diríamos, o atención a las dimensiones del bien finito, cada una de las vías, o por grupos de ellas, no voy a decir, tiene que ver con una línea diversa de causalidad. La primera, la segunda y la tercera se mueven en la línea de la causalidad eficiente, exclusivamente. La cuarta vía se mueve en la línea de la causalidad ejemplar y eficiente. Según Garrigou Lagrange, también en la línea de la finalidad. Pero esto es porque él interpreta la quinta vía en la línea de la eficiencia del orden. En la línea de la eficiencia del orden. Padre Orlandis ponía en la cuarta vía el ascenso a Dios como causa ejemplar y eficiente, y en la quinta vía ponía, implicando en ella dos aspectos que a mí me parece que están muy bien unidos, aunque en el texto de la Suma Teológica no está dicho, pero sí en la obra total de Santo Tomás, ponía en la quinta vía el padre Orlandis la causalidad final y la causalidad eficiente del orden. ¿Está? Bien. Por otra parte, comenzar a decir esto, que tenía pensado una cosa que había que añadir, se me ha cortado. Tenía que explicitar el distinto nivel en que se mueve la causalidad eficiente en cada una de las tres primeras. En la primera vía se trata de la causalidad eficiente del movimiento como tal, y por esto he dicho que considera el mundo no como causado en su ser, sino como sujeto de movimiento. En la segunda vía, en cambio, se considera no el movimiento como devenir, como cambio, sino la producción, diríamos, pero no en el sentido de la mutación, sino lo que resulta de la mutación, que es la aparición de nuevas formas accidentales o sustanciales en la naturaleza. O sea, la causación. Claro que toda causación supone un movimiento. Pero una cosa es ver el movimiento como devenir en un sujeto. Y otra cosa es ver la producción en el universo de nuevas realidades. O sea, en lugar de ver el tránsito, el aspecto de infieri, aquí se ve lo que ha quedado realizado en línea de la forma efectuada. Por tanto, lo primero se movería en la línea de la causación del movimiento, o sea, de la moción. La segunda, en la línea de la producción de efectos, diríamos, permanentes en la serie de causas. Pero en la línea de la producción, en la línea de la causa deficiente, por eso está en la línea del modo, diríamos, la línea de causa deficiente de formas que aparecen en la naturaleza, por ejemplo, la generación de los vivientes o cualquier causación de tipo físico o mental. Mientras que en la tercera vía, por primera vez, la línea de la causalidad eficiente consideraría el ente en cuanto que tiene ser y consideraría la causalidad eficiente en cuanto productora del ser del ente, no de las formas en el ente y del movimiento en los seres dotados de forma. ¿Entendéis, verdad? Este nivel de... A mí todas estas consideraciones de Padre Orlandis, que tenía mucha afición a explicarlas así sintéticamente, y por lo demás tenía su predilección en la cuarta vía, también parecen sugestivas y útiles para lo que voy a decir, y es casi la finalidad principal de esta sesión, que es señalar después la correspondencia de estas distintas perspectivas en el punto de partida y en el ascenso y en el término formal de la vía en cuanto tal delegada. Una vez consumada, diríamos, la prueba ascendente, confluyendo las cinco vías, y a partir de la tercera, la cuarta y la quinta estamos siempre plenamente ya en Dios creador y bien infinito, formalmente como tal, según la vía, entonces estas vías se corresponden con toda la estructura de la explicación del universo descendente. Y además, en el concepto de Santo Tomás, que es teólogo, estas vías son un instrumento metafísico de conocimiento racional de Dios, como preámbulo de la fe, conocimiento, por otra parte, que, como dijimos en la última clase, no se ejercitaría de facto sociológicamente, sino bajo la fe, y que Santo Tomás realiza bajo la fe, y que por tanto después se subsumen descendentemente, no solo en un descenso ontológico, sino en un descenso teológico, y son toda la visión teocéntrica y teológica del sistemático Santo Tomás, está realizada según esta consideración descendente. Entonces, ya veremos, ahora explicaré brevemente las vías, a cada una de ellas, como en la vía sintética y deductiva, corresponden una serie de temas en los que todo el universo queda explicado desde Dios. Bueno, una onda en esa ahorita. Bueno, primera vía, punto de partida, iré siendo simplemente unas precisiones rápidas, porque no se puede explicar eso en una sesión, y no quiero dedicarle muchas, porque esto es una cosa, como digo, reiterativa, hay que irlas estudiando, ¿no? Y hay que seguir a Santo Tomás, que las enumera brevemente y después las realiza y las da por supuestas siempre, ¿no? Parece que es más propio hacerlo así. El punto de partida es que hay cosas, hay entes que se mueven. La vía tiene su precedente en Aristóteles. Santo Tomás la realiza con mucho detalle, un detalle que no recomiendo de momento que os metáis en él. El capítulo tercero de la Contragentes, duro, difícil y complicado, da todo un largo desarrollo de la primera vía según fuentes aristotélicas. Solo es interesante notar, para el caso, esto que voy a decir ahora. Santo Tomás allí se plantea la dificultad, y es muy real históricamente, de que una de las vías que da, de tipo aristotélico, el punto de partida de Aristóteles es la eternidad del mundo y del movimiento. El punto de partida de Aristóteles no es el movimiento en el mundo, prescindiendo de que sea eterno, o sin principio temporal, o que sea creado en el tiempo. El punto de partida es que, siendo el movimiento eterno, tiene que haber un motor móvil eterno. El punto de partida es la eternidad del mundo, el movimiento. El punto de llegada es la eternidad de un motor inmóvil. ¿Me entendéis? Esta es la vía aristotélica, una de las que Santo Tomás maneja. Entonces se objeta a sí mismo. Entonces, ¿para qué nos sirve esta vía? para los que afirmamos la creación del mundo y el tiempo. Entonces Santo Tomás, que tenía la especialísima posición, que fue muy combatida y que es muy discutible tal vez, pero que de la manera que él la da, pues muy seria, tenía la posición por fundamentos de tipo epistemológico, un poco parecidos a los de Kant, aunque sin llegar naturalmente a sus conclusiones agnósticas, pero con una argumentación muy parecida a la que da Kant en la dialéctica trascendental. Según Santo Tomás, la razón no puede probar que el mundo es temporal. La razón no puede probar que el mundo es temporal. Y no obstante, Santo Tomás afirma según Santo Tomás, la razón no puede probar que el mundo es temporal. La razón no puede probar que el mundo es temporal. Y no obstante, Santo Tomás afirma que la razón puede probar que el mundo es contingente y que sólo puede existir causado libremente por Dios Creador. No es lo mismo. Con lo cual, entonces, él dice que la razón no puede probar que Dios libremente hubiese creado el mundo de modo que hubiese siempre, en cualquier momento del mundo, hubiese aparte ante en el tiempo una serie infinita de movimientos sucesivos. La eternidad del mundo quiere decir eso, ¿eh? Que el proceso, diríamos, geológico o astronómico, ¿entiendes? Pues si hubiese habido vivientes desde el primer momento creador, hubiese habido infinitos en número sucesivamente generaciones de vivientes, si hubiese habido vida desde el principio. No sé si me explico, ¿eh? O rotaciones de astros o expansiones de nebulosas o lo que sea, hubiese habido infinitos en número aparte ante. ¿Entendéis? La cosa es curiosísima porque Santo Tomás niega que sea posible el universo cuantitativamente infinito simultáneo. O sea, que el universo es finito en el espacio, digamos. Cree que la razón lo prueba. Pero no cree que la razón pueda probar que el universo no haya existido con un tiempo pretérito infinito. En fin, la razón no sea lógica es muy respetable. La razón no sea lógica. La fundamentación del conocimiento sobre el mundo. Y en ese sentido Santo Tomás quedaría, diríamos, en una especie, no dice que sea demostrable que el mundo es eterno ni que no lo sea, sino que la razón no puede, no tiene elementos para probar el principio temporal del mundo como una verdad descubierta ontológicamente. ¿Entendéis? Pues notemos una cosa, los argumentos de la finitud temporal del mundo que se basan en ciclos entrópicos que ya habrían terminado, pues estos son tonterías, metafísicamente, ¿me entiendes? O sea que en eso Santo Tomás es mucho más serio. No sé, ¿me entendéis lo que digo? El problema de la causación del mundo en el tiempo, precisamente para un creacionista, pues que le importa, Dios podía haber, el mundo podía estar eternamente y llegar a la perfecta entropía y Dios volverlo a poner en desnivel, porque la causalidad divina, si puede crear en el tiempo, también puede empujar el mundo cuando le dé la gana. No sé si me explico, puestos a plantear la cuestión así, en crudo. ¿Me entiendes? O sea que Santo Tomás tiene en ese sentido razón. No sé, lógicamente, no aparece demostrable. Él dice que es, por tanto, de fe que el mundo es finito en el tiempo. No lo considero preámbulo de la fe. La fin de un temporal. Y en esto él toma una precaución que a otros escandalizaba. La precaución de no dar razones que pretendan ser punto de partida para demostrar a Dios y que no sean razones. O que no sean punto de partida dada una experiencia. No hay manera de probar por experiencia ni por razón que el mundo es temporal. Y por tanto, ¿por qué vamos a partir de aquí para probar a Dios? Para que se den cuenta de la flaqueza y creamos que creemos en Dios por una razón gratuita. Es lo que dice él. La actitud es esta. Le valió muchos disgustos, ser acusado de averroísta, etc. La cuestión es que en esta, cito esto incidentalmente, para decir que en la Suma contra Gentes da un desarrollo de la vía aristotélica y se objeta a sí mismo que Aristóteles, para probar el primer motor, partía de la eternidad del mundo afirmada. ¿Eh? Y entonces Santo Tomás dice que el sentido de la vía es, en el caso de que se presuponga que el mundo es eterno, la vía todavía prueba que Dios es el primer motor del mundo. ¿Eh? Y si se niega que el mundo es eterno, la vía prueba por doble razón. No sé si me explico. Que en todo caso, pues muy bien le viene la vía aristotélica y se la toma muy en serio. ¿Me entendéis, verdad? Nada más, así queda la cosa. Esto es lo más digno de ser notado de la contragente, es lo más de desarrollo, pues para el que no se haya metido en lo aristotélico y en algunos puntos, pues a mí tampoco me interesa mucho, pues no podríamos estar. Y nos quedamos en la vía en sí misma, tal como está desarrollada también en la Suma Teológica y en la Contragentes. Punto de partida, que el mundo está en movimiento. Movimiento físico, occidental, cualitativo, local, y movimiento, diríamos, espiritual, etc. Que todo movimiento es movimiento propiamente dicho, en que hay un pasar de no tener algo a tenerlo, de no ser algo a serlo, ¿eh? Es un paso de la potencia o capacidad al acto, al ejercicio, ¿eh? Y que el que pasa de la capacidad al acto, de la potencia al acto, en cuanto pasa de la potencia al acto, no se da a sí mismo el acto. En cuanto movido, es movido por otro. Este principio de que todo lo que se mueve es movido por el que está en acto, en aquello mismo, en que él, por estar en potencia, no puede darse a sí mismo, es un principio ontológico absoluto. Ha habido muchas discusiones, pero Santo Tomás lo da por cierto y nosotros también tenemos que aceptarlo así. Segundo principio: no es posible proceder indefinidamente en la serie de motores movidos. Cuidado, esto no quiere decir que no pueda haber, diríamos, en el mundo astronómico, etcétera, que no pudiese haber una serie de movimientos que unos causan a otros indefinidamente a través de los siglos sucesivos. En las vías de Santo Tomás, cuando se habla de serie de movimientos, nunca se toma como si fuese otra cadena de la serie lo que es unívoco con lo movido y que está en su misma línea. No sé si me explico. Si no, se toma lo que es entitativamente de otro nivel. Por ejemplo, no se trata de decir, como dicen algunos, como metáfora, que cuando se pone una cadena indefinida de motores movidos, se supondría que un ferrocarril con infinito número de vagones podría andarse en una motora. Es un chiste. Porque todos los vagones, aunque fuesen el número infinito, serían lo mismo. Cuando se pasa a otra cosa es a la locomotora. La locomotora se mueve por el cambio de energía calorífica de la, ¿entiendes? Por la combustión que produce la energía, que es otra cosa y otra cosa. ¿Entiendes? ¿Eh? Y la combustión se mantiene porque hay una causación humana de tipo técnico que va alimentando la combustión y así sucesivamente. ¿Me entendéis? ¿Eh? Que nuestras facultades cognoscitivas se mueven imperadas por la voluntad, y la voluntad a su vez tiene que ser movida por otras mociones de la propia voluntad o por un atractivo, etc. ¿Lo veis? Se trata de que todo paso de la potencia al acto supone una línea que ponga en movimiento aquello que mueve a lo movido. ¿Entendéis, verdad? Y en esta cadena de motores, diríamos, heterogéneos, equívocos y no unívocos, en esta línea de causaciones motoras, analógicas o equívocas, no se puede proceder indefinidamente. ¿Por qué? Aquí sí que Santo Tomás tiene toda la razón. Proceder indefinidamente es suprimir el movimiento. Es decir, que todo movimiento se sostiene porque sin que haya nada en acto que lo ponga en movimiento. ¿Está claro? Por tanto, tiene que, el mundo tiene que estar impulsado en la vía de Santo Tomás, claramente en la línea eficiente, aunque parece que Aristóteles también maneja la vía en una línea de finalidad y atractivo. Pero la primera vía es la eficiencia del movimiento en Santo Tomás. Tiene que estar impulsado por una causalidad motora que sea de un motor, de un moviente, que al mover y en cuanto que mueve, a sí mismo no se mueve. O sea, que en cuanto mueve precisamente él mismo, porque es acto, y diríamos, tiene potencia motora sin que en él mismo sea eso un cambio, necesite ser para sí mismo una adquisición, una cosa puramente comunicativa de impulso, sin que esto en sí mismo sea una actuación. Nosotros no podemos, ningún sujeto finito pasa a mover sino moviéndose él mismo y teniendo que él ser él mismo impulsado, etc. ¿Entendéis, verdad? Al término de la vía tenemos que llegar que la causa de el movimiento en el universo tiene que ser acto puro. ¿Y por qué ser acto puro? Esto lo nota muy bien Garrigó. Porque es acto puro, aunque la vía inicialmente ha partido del mundo en cuanto móvil, prescindiendo de su contingencia y de su creación y de su... ha partido del mundo en cuanto dado en movimiento. Pero al llegar al acto puro, el acto puro es trascendente al mundo. Trascendente al mundo, ya no puede ser algo unívoco con el universo, inmanente al mundo mismo, porque todo lo del universo en cuanto cuantitativo, en cuanto disperso múltiplemente, está sujeto a la potencialidad y a la capacidad. Por tanto, finalmente resulta que el acto puro, el motor inmóvil, tiene que ser espíritu puro, trascendente. Tiene que ser un movimiento de intencionalidad, de régimen, de gobierno, digamos, ¿entendéis? De gobierno personal, una moción espiritual, y no física. ¿Entendéis? O sea, suprafísica. Por tanto, por aquí, término de la vía, llegar al acto puro y a la inmovilidad o la no sumisión al paso de potencial acto del motor primero. Hemos saltado de la naturaleza del espíritu, de la multiplicidad y dispersión a la unidad absoluta. Estamos en Dios. Segunda vía, el orden de las causas eficientes. Voy a prisa para llegar enseguida a todo. Voy a decir un tal, ¿quién eres? 24. No, ya. Las voy tirando. Vamos a correr un poco. Segunda vía, veamos el mismo proceso. Hay cosas que ya están reiteradas. Causas eficientes. Partimos de los efectos causados. Partimos de los efectos. Digo, no del movimiento producido por el motor, sino de las formas aparecidas nuevamente. Por tanto, causadas. Y por tanto, distintas de la causa en cuanto a su ser, y no obstante semejantes a ella en la forma. Pero las causas son ellas mismas causadas en su causar. O sea, la misma causación es efectuada, a no ser que digamos que son causas incausadas, en cuyo caso les atribuiríamos una condición de infinitud y de actualidad pura. ¿Entendido, verdad? El orden de las causas eficientes está, por tanto, exigiendo remontarse, y no podemos proceder indefinidamente, y aquí también estamos en lo mismo. No se trata de la causa unívoca del huevo y la gallina, sino se trata, ¿me entendéis?, de la causación entitativamente heterogénea y equívoca de las causas unas sobre otras. El orden de las causas eficientes exige remontarse a la causa eficiente incausada. También formalmente no hablamos de la creación, del mundo en su ser, sino de los efectos aparecidos en el universo. No obstante, esta primera causa incausada también es imposible que sea causalidad por modo de naturaleza. Tiene que ser libre. Tiene que ser poética, causalidad por modo de arte. Tiene que ser, por tanto, un ser personal, trascendente al mundo. ¿Está claro? Tercera vía. Todo eso, ya digo, para entenderlo a fondo y ver que tiene un sentido metafísico muy profundo, hay que conocer toda la obra de Santo Tomás. Pero es más pedagógico verlo panorámicamente, y después siempre se vuelve sobre los temas descendente o reiterando cada uno de los capítulos ontológicos. Me parece mejor ver los cinco a la vez. Tercera vía. Iré cada vez más a prisa, porque los principios esos de no proceder al infinito ya están aclarados. Tercera vía. Partimos de que hay entes que existen que podrían no existir. Constatamos la posibilidad de la no existencia en el hecho empírico de la generación y corrupción. Esto está suponiendo una interpretación de la realidad pluralística, sustancialista, ¿está claro? Y así como una metafísica que niegue el acto y la potencia y ponga en el fondo todo realizado y ponga el movimiento como mera apariencia, ya corta el hilo de la primera vía, aunque también niega la experiencia, Parménides o Spinoza. ¿Lo entendéis, verdad? O una metafísica que, en lugar de suponer la distinción de causa y efecto, supone precisamente que el efecto, para que sea homogéneo con la causa unívoca, tiene que ser la misma causa y que no hay más causación que la razón fundante, racionalismo, Spinoza mismo, de corta con el monismo la base de la segunda vía. Lo mismo con la tercera, todas las metafísicas que, a costa de decir que no nacemos, también dicen que no perecemos, a costa de decir que no somos nada los seres personales, no se puede impresionar por la muerte porque somos eternos en sentido espinaciano. ¿Me entendéis, verdad? Porque siempre, nunca hemos sido nada y ahora tampoco lo somos. ¿Me entendéis? Que no hay más. ¿Me entendéis? Todo monismo naturalista o espiritualista está derribando esta base empírica, diríamos, inmediata, y el principio ontológico en que se funda. Y aquí la enorme importancia del presupuesto ontológico. El dato empírico es la corrupción y generación, por tanto está suponiendo el real pluralismo sustancial y la generación y corrupción sustancial. A partir de aquí se piensa en la existencia de entes que podrían no ser. Y aquí Santo Tomás dice una cosa muy difícil de entender y que parece muy forzado el texto. Yo no entiendo la manera como está redactado. Dice que los entes que pueden no existir, si todos los entes supusiésemos que son contingentes, tendríamos que afirmar que en un momento dado nada hubo, lo cual en este sentido yo no lo veo. ¿Entiendes? Sí, es curioso primero, porque él afirma que no se puede probar racionalmente la creación del mundo en el tiempo. Y en cambio, la afirmación inicialmente parece, lo que tú dices, parece que se refiere a un momento temporal. Si decimos que todos los seres son, si todo lo que existe podría no existir, tendríamos que decir que en un momento nada fue y que nada vino a ser. ¿Entendéis? No es que él desmienta, precisamente, no es que él desmienta lo que él ha dicho de la no posibilidad de probar racionalmente el universo, es que fíjate que el presupuesto en que parte es otro. Si todos los entes pudiesen no existir, lo cual es lo que él terminará negando en la vía, tendríamos que decir que nada existió. Quiere decir me parece, y por esto él puede, dice que aun que no supiésemos que el mundo tiene principio temporal, sabíamos que Dios lo ha creado. Quiere decir que la afirmación, es decir, va contra lo que ahora dice Sartre, lo absoluto es lo contingente. Si el ente es contingente, el ente es absurdo y no existe, diríamos. Hay que, no tiene razón de ser, no se da. No sé si me explico. Sí, hay que, esto hay que pensarlo desde la noción de esencia y existencia, tal como Santo Tomás la ve como constitutiva del ente. Si todos los entes tuviesen su existencia no exigida por su esencia, el ente se daría, diríamos, sin razón de ser. Y por tanto, no se daría. No sé si es. Santo Tomás dice la cosa viene formulada que parece una constatación temporal y uno choca con aquello. Y es, la redacción es difícil. Seguramente el pensamiento va por aquí. La afirmación de la universal contingencia, diríamos, es la imposibilidad de afirmar, diríamos, lo que la experiencia nos da, que existen entes que podían no existir. Si existen entes que podían no existir, no puede ser que sean todos contingentes, puesto que si existen, lo que existe sin tener por qué existir se tiene que fundar en lo que existe por necesidad. Y Santo Tomás, cuando habla cuando habla este salto, no dice, y esto es muy de notar, no dice que hay que pasar del ser contingente al ser necesario, y que el ser necesario es Dios. No dice esto. Dice que en lo que es no puede ser todo contingente, sino que tiene que haber en lo que es necesidad. Y que la necesidad causada, o sea, que supone que Dios no causa solo entes contingentes, sino que causa necesidad en los entes contingentes. ¿Qué necesidad causa Dios en los entes contingentes? Necesidad, no que no pudiese dejar de ser si Dios no lo conservase. Pero notad bien que una cosa es la necesidad de la conservación, y la dependencia del ser causado con respecto a Dios, y otra cosa es la contingencia en el ente, en sentido, en su misma estructura. Nos encontramos con algo interesantísimo, que esto era un tema predilecto de Gauffin. El espíritu, en cuanto tal, creado por Dios, es necesario. ¿Ves? Tiene razón de ser. Es el célebre tema de los singulares espirituales de que hablábamos. En el ente hay necesidad. En el ente hay necesidad. Mira, todo lo que es espiritual es necesario, con necesidad causada. Supuesto que Dios nos ha creado, somos incorruptibles. Y aquello en que se mueve el espíritu como tal es el conocimiento de las esencias, que a su vez es necesario. No sé si me explico. Todo lo que aparece en el horizonte del espíritu, ya en cuanto espiritual, ya no está en la línea de esta corruptibilidad que es signo de que es posible de ser y no ser, sino que en el ente hay necesidad. ¿Entendéis? Y dice que hay necesidad causada y que toda la necesidad causada tiene que fundarse en la necesidad incausada. El ser necesario por sí mismo es Dios. Aquí, lo he dicho antes, hemos partido del modo de tener el ser las cosas, tenerlas según la distinción de esencia y existencia. Pero cuando la esencia misma es corruptible como esencia, la esencia es contingente en sí. Cuando la esencia en sí misma es incorruptible, tiene el ser recibida incorruptiblemente, es el espíritu. Aquí la causación va sobre el ser a las cosas, no sobre la forma que la causación creada, dar, sino sobre el dar el ser a las cosas. Aquí no hay otra causa que la divina, en el fondo. ¿Me entendéis? En la causalidad motor hay motores creados, en serie. La causalidad en la vía segunda también hay causas creadas. Aquí del ser, de lo contingente y de la necesidad en el ente finito, no hay otra causa que Dios que da el ser a las cosas. Estamos ya en la creación. Pero vista como dar el ser, y todavía no es toda la dimensión de la creación, diríamos, porque ahora tiene el momento en que el ser es visto en sí mismo como finito, aquí es visto solo como contingente, diríamos, visto como finito, visto como participado, y vistas las esencias como fundadas en la imitabilidad de la esencia divina. Y esto es la cuarta vía, más profunda ontológicamente. Entonces sí que estamos en la creación del todo, solo en la cuarta vía. Aquello que dice de que la creación, es decir, de que la contingencia y la no determinada del mundo, la racionalidad, es verdad que se puede demostrar racionalmente que existe un ser necesario. Ahora, no se sigue de aquí que este ser necesario haya creado el mundo en el tiempo. Sí, sí, que se sigue, sí. Ah, no, que sea que haya creado el mundo en el tiempo. No, por lo tanto, sigue en pie. No se sigue, de que... no se sigue. A pesar de esta premisa que parece decir, si todo fuese contingente, habría algún momento en que no hubiese sido, entonces parece que va a hacer entrar la creación como hacer pasar el mundo, digamos, del no ser al ser. No, lo hace pasar del no ser al ser ontológicamente, no temporalmente. De acuerdo. Tiene razón tú y tenía razón Petit antes también, pero en otra perspectiva, en como dificultad, pero ya lo hemos respondido antes. Vamos a la cuarta vía. Cuarta vía, es decir, esta tercera vía se sostendría aunque se afirmase la eternidad del mundo, sé que según Santo Tomás, ¿lo entendéis, verdad? Y sería igualmente la creación. Pero la creación en un sentido más profundo, en cuanto ve Dios como ser subsistente, fundamento de la posibilidad misma, es decir, que el ente, esencia, existencia, que no es Dios, no es más que reflejo, imitación, don de Dios mismo. Esto es la cuarta vía del fenómeno. ¿Entendéis? Cuarta vía. Los entes son limitados y tienen perfecciones jerarquizadas o graduadas. Principio ontológico. Aquí vienen todas las objeciones de los que acusan a Santo Tomás de platonizante, los que dicen que está haciendo lo que él dice que Santo Tomás hace mal. Pues que lo hace bien, lo hace mediante la analogía. Los grados de perfección no tienen sentido si no se refieren a lo máximamente perfecto, que es aquello que decía el padre Orlando: ninguna perfección por ser perfección es menos perfección. Si el entendimiento en cuanto tal no se supiese que de suyo el entendimiento solo es plenamente entender en cuanto es omnisciente, entonces el mundo no podría decir que tiene un saber finito, el hombre no podría decir que tiene un saber finito. Si el hombre se sabe como finito, o cuando está en Kant, en Heidegger, en Sartre, en Jaspers, en todos los existentes, si el hombre se sabe como finito, es que sabe que el ser es infinito. ¿Entendéis? Si el hombre ve el mundo como escalonado, graduado, y esto es indiscutible que lo ve así, y en eso todo el mundo piensa igual, aunque no lo diga, ¿entendéis? Que es lo que yo digo cuando digo que la ONU todavía no ha dicho que hay que proteger los animales para que el hombre no se los coma. Entonces no lo ha dicho nunca esto la ONU. ¿Entendéis? Y en tiempos en que se atacan las discriminaciones raciales, nadie se extraña de que sigamos matando a los animales. Así que la humanidad tiene conciencia de que el ser personal está completamente en otro plano de lo no personal. Esto es indiscutible. Que la vida es más que la no vida, etc. En cada uno de los niveles de ser, el lenguaje de todos los pueblos emplea categorías de nobleza, de jerarquía, de dignidad. ¿Entendéis? Y sin esto, pues no tendríamos nada que hacer con el mundo. Si no viésemos el ser como perfecto, más o menos. y no distinguiésemos regiones y jerarquías en el ser, no habría nada. Está clarísimo, ¿no? Pues bien, la perfección en cuanto tal no es, por ser perfección, no es menos perfección. El saber por ser saber no es saber limitado. Luego tenemos, si tenemos el saber limitado y tenemos conciencia que tenemos saber limitado, es que participamos del saber, pero no somos sabiduría, no somos cientes. Y la perfección en cuanto tal, ella misma carece de sentido, deja de ser como esencia algo inteligible y ponderable y valorable, si no es reflejo participado de una perfección infinita. ¿Está claro? Eso es el tránsito. A mí me parece absolutamente obvio, me parece absolutamente obvio, implicado en cada una de las cosas que dicen todos los filósofos, todos. En cambio, el problema de la metafísica, al final, cuando ya ha triunfado su tesis finitista, Heidegger, en plan de afectar honradez aquello que pasa, para hacer ver que él se da cuenta que le pueden objetar aquello para que no se lo digan los otros, dice: ¿puede pensarse la finitud sin presuponer la infinitud? ¿Qué sentido tiene esta presuposición de la infinitud? Pues mire, está el problema. ¿Me entendéis? Está claro, ¿no? Por tanto, la participación graduada y limitada supone una perfección infinita, que es ejemplar y eficiente, causa ejemplar y eficiente de las perfecciones. Por tanto, aquí llegamos a Dios como ontológicamente visto como plenitud de ser, el acto como perfección, y las esencias en cuanto finitas como delimitaciones, reflejos, modos de participar de la perfección, así tal como suena. Por tanto, la perfección infinita de Dios en su comunicatividad como fundando la misma posibilidad de las esencias creadas. Por tanto, el ser creado agarrado, diríamos, desde toda su contextura esencial y existencial. Eso es todo, ¿no? El ser, el ese de la criatura como perfección delimitada por una esencia que en su razón de ser solo es la imitabilidad en un grado determinado de la perfección divina. Esa es la cuarta vía. Quinta vía se parte del orden del mundo. Santo Tomás se fija en el orden en la naturaleza, porque en la naturaleza, en cuanto a unidad natural, física, no hay entendimiento. Y por otra parte, en cambio, hay orden. Por tanto, está regida desde fuera, diríamos, por un ordenador. La objeción contra esta vía es que así se llega a un entendimiento que gobierna el mundo, pero no se llega a un entendimiento infinito. Esta objeción, Rigula contesta estupendamente, diciendo que un entendimiento, una especie de miurgo, ¿no?, un entendimiento ordenador, que fuese el finito, tendría que explicarse, nosotros después tendríamos que explicar por qué él refiere el universo a un fin. ¿Qué es lo que le ordena a él a ser ordenador? No sé si me explico. O sea, que solo la ordenación universal, la causa primera del orden, tiene que ser una mente que sea el bien infinito, porque comunicando el bien infinito ordene todas las cosas a su participación. Está perfecto. Ahora, esta vía entonces tiene un problema muy curioso. Es que Gret pone una sexta vía, que es la vía del apetito, del entendimiento y de la voluntad finitos a la verdad y al bien. El dinamismo, diríamos, del espíritu creado, a la felicidad, que es lo que también pone Garrigou Lagrange como apetito natural de felicidad. Entendiéndolo como el padre Orlandis entendía el conjunto de la vía, no en la formulación elemental de este cuerpo, sino en cuanto que las vías penetran toda la teología de Santo Tomás, la cosa está muy clara. No es la vía de la eficiencia del orden por la mente ordenadora, sino es la vía de que Dios esta mente ordenadora rige el mundo porque ella misma es el bien, por la, es decir, no solo se llega a Dios como inteligente y ordenador, sino como bueno, se comunica al mundo y lo rige en orden al fin, que es su bondad comunicada. ¿Entendéis? Por tanto, todo esto del dinamismo de la felicidad y de la aspiración a la verdad primera como fin del entendimiento, todo esto, que es evidentemente una vía excelente de punto de partida para el acceso a Dios, hay que ponerlo en la misma quinta vía. ¿Entendéis? Ahora, las vías en este proceso descendente y deductivo tienen que ver con los siguientes temas, y es lo que, para lo que decíamos la clase hoy. Con la primera vía tiene que ver todo el tema del concurso que se llama previo o premoción divina, que en toda causación de movimiento la causalidad divina tiene que ser premoviente del motor mismo, lo cual tiene que ver con todo el tema de la gracia eficaz incluso, y con todo el tema de la moción sobre el acto libre, etc. Con la segunda vía tiene que ver la universal concurrencia de la causalidad divina en la causación de los efectos que han sido producidos por las causas segundas. La exageración de la segunda vía, que ya en el fondo llegaría a derribar el punto de partida en fuerza de reducir monísticamente el punto de llegada, ontologísticamente sería el ocasionalismo, sería negar las causas segundas. No sé si me explico, pero por lo mismo habríamos reducido la causa primera y habríamos dado un paso hacia el monismo de la sustancia. Está claro, ¿verdad? Por tanto, bajo la segunda vía, así como la primera hay que mantener la premoción divina y la verdadera causalidad de todos los motores y la causalidad libre de los motores libres, bajo la segunda tenemos que mantener que Dios concurre simultáneamente con las causas en la producción de los efectos, con un concurso inmediato y que penetra la misma actividad causativa, pero que hay verdadera actividad en las criaturas, actividad física y actividad intelectual y actividad volitiva y cultural, etcétera, ¿verdad? Que hay verdadera causalidad segunda, ¿lo entendéis, verdad? Pero la simultaneidad de la causalidad universal de la primera causa penetrando la causación de las causas segundas es el tema descendente de la segunda vía. Con la tercera vía tiene que ver el ser, el ente contingente y el ente finito, efecto de la causalidad creadora, pero visto en la línea del tener ser, mientras que con la cuarta vía tenemos el tema de la causalidad ejemplar de Dios en cuanto al fundamento de la posibilidad de las mismas esencias finitas y de la posibilidad de la misma limitación del acto de ser por las esencias finitas. Por tanto, todo el tema de las ideas divinas, todo eso. En la quinta vía tenemos todo el tratado de la providencia, del gobierno de Dios del mundo, el fin del mundo, la teología de la historia, etcétera, etcétera, la vocación de Israel, todo esto está en la quinta vía. ¿No entendéis lo que voy a decir? Eso es Juan. En fin, una cosa sencilla, solo he hecho un resumen, un esquema del tema y una indicación, pues, si lo quieres, como recuerdo, de la clase que se ha muy difícil, un poco desarrollado todavía, yo no me he dedicado un rato que este tarde. Bueno, después de las vacaciones haremos un sistema que unos cuantos ponentes en contacto conmigo organizaremos una lista de pasajes a leer por vosotros mismos en la clase, de modo que toda explicación mía ya sea un comentario de unas lecturas hechas por vosotros en que podáis, por tanto, ya traer las dificultades o haber estudiado la cosa previamente. Va muchísimo mejor preleer, y después en un momento dado será otro. La idea de máximo es como si fuera un límite. Y entonces, ¿cómo queda la cosa de la trascendencia? O sea, que está más allá. Esto de idea de máximo no sea un límite, esto está visto cuantitativamente, es un esquema que es una de las objeciones que ponen, un esquema de tipo matemático. No. Precisamente hay que remover la representación imaginativa. Lo máximo no es un límite, Bueno, ¿en qué sentido? Bueno, ¿en qué sentido? En qué sentido, pues en la línea del acto, por ejemplo, la máxima sabiduría no era un límite del saber, no es la plenitud de la verdad. La vida perfecta no es un límite de la vida o un horizonte, diríamos, más allá. Esto es visto desde la finitud, es la esperanza de la vida en plenitud, ¿eh? ¿Entiendes? De la participación de la vida divina. Pero no es un límite. ¿Entiendes? No es un límite, es al revés. Es la afirmación de la plenitud más allá de todo límite. Lo limitado, diríamos, es lo que está más acá, diríamos, ¿eh? Y más allá del límite, si quieres tú, está la plenitud del ser. Esto no sé, lógicamente. Todo límite. Pero, o sea, ¿por qué dice máxima perfección en lugar de decir, por ejemplo, perfección limitada o...? No sé. Pues dice máxima porque el lenguaje, esta idea de máxima, que no es un máximo y mínimo en sentido matemático, pero mira, tómalo en el sentido ontológico, sentido anselmiano, si quieres tú, de lo que la máxima sabiduría, tú comprendes que puede ser limitada. No, eso es lo que es por antonomasia, es máximo en sentido del por antonomasia, diríamos, el catexogen platónico, ¿entiendes? ¿Eh? Aquello que de suyo y en cuanto tal es sabiduría simplícita y absoluta. Esto es el sabio por esencia, infinitamente, pues no es limitado. El omnipotente, ¿eh?, no es un límite del poder, sino al revés, más allá de todo límite en el poder crear, ¿no? El poder, o sea, eso es todo, ¿no? ¿Entiendes la cosa? Sí, hay que remontar. Precisamente, si se considera lo infinito en la línea de lo matemático, surgen antinomias insolubles, ¿eh? Que es lo que... Esta consideración matematizante del paso a lo infinito, entonces es realmente una operación matemática, es lo que realizó Nicolás de Cusa, incluso con dibujos, ¿eh? Lo he visto, con dibujos que... Entonces, mira, entonces le sirvió esta visión de lo infinito, así visto matemáticamente, le sirvió precisamente para poner la dialéctica de la implicación de los contrarios, que no es lo mismo que la continencia eminente de todas las perfecciones, porque no se ponen las perfecciones contradictorias o contrarias, sino lo que se pone es que es la identificación de las perfecciones que en cuanto tales no son contrarias ni diversas, como la justicia o la misericordia, que no tiene antinomia ninguna más que desde nuestra perspectiva finita. Pero en cambio, al poner lo infinito como algo de tipo matemático, pues dijo, por ejemplo, Dios como un círculo infinito. Círculo infinito, pues es una recta. Círculo infinito es abierto, y es cerrado, y es curvo, y es recto, y tienes. ¿Entiendes lo que lo es? La imaginación de un círculo infinito, ¿eh?, tiene que afirmar la identidad de proposiciones que en cualquier círculo imaginable finitamente son incompatibles, ¿eh? Una superación, diríamos, y una vulneración del principio de la contradicción. Ya sabes tú, la respuesta es que el círculo infinito precisamente no es más que un acceso imaginativo, diríamos, ¿eh? Ahí diríamos haciendo el radio mayor que cualquier cantidad dada, por grande que sea. Lo que hay que reconocer es una cosa, esto tiene que ver con un tema que tratamos en CAE, en la universidad, que es que la capacidad del entendimiento humano de obligar, regir a la imaginación, porque todo lo matemático es imaginado, ¿eh? Poder llevar a la imaginación en la línea de la cantidad que de suyo es finitud, de querer llevarla siempre más allá de lo mensurable, y entonces proyectar este esquema imaginativo que no se puede imaginar, ¿eh?, y no solo el esquema, la regla de construcción más allá de todo límite, ¿eh? ¿Entiendes? Esto que es contradictorio en lo cuantitativo que supusiésemos realizado mensurablemente e intuiblemente lo cuantitativo infinito. Por esto Santo Tomás niega la posibilidad de la cantidad infinita. ¿Me entiendes? Pero matemáticamente es simplemente el acceso siempre más allá, precisamente porque la cantidad no tiene nunca una razón de ser. Cuantitativamente no tiene por qué, no puede haber el número natural máximo posible, no tiene sentido. Por tanto, el infinito es siempre agregado de unidades sucesivamente añadidas, o que imaginamos que añadiríamos sucesivamente. El que el entendimiento pueda realizar esta especie de disparate, o obligar a la imaginación a realizar esta operación, que después en el infinitésimo sirve para un mecanismo de cálculo que es una trampa, pero el que pueda hacer eso no se explicaría sin la apertura infinita en la línea de la inteligencia. No sé si me explico, es una proyección, una versión sobre el espacio temporal de la aspiración de infinito. Pero esto mismo nos lleva a un peligro de un ontologismo matematizante, que es el que hace Spinoza, que la inmensidad de Dios la convierte en la afirmación del espacio infinito y de la cantidad infinita del universo, ¿me entiendes? Y la eternidad la convierte en la persistencia, diríamos, del ente mismo, al cual, por un argumento que es la tercera vía del revés, niega que puede ser contingente. Es poner la necesidad en lo mismo finito. Pues tu otra idea oscura, siempre los atributos que Santo Tomás pone en Dios, no hay otra manera profunda de negar a Dios que querer ponerlos en el mundo. Lo que pasa es que entonces estamos en las antinomias, estamos en la contradicción, que es lo que cambió y no supo superar, se quedó simplemente en la apertura, diríamos, como concepto límite a la trascendencia. No sé, ¿me entiendes? Ahora fíjate, este aspecto que tiene de límite precisamente es esto, es una esquematización imaginativa de nuestro, en que confundimos la